invenciones relacionadas con la medicina. Hay que decir que hasta el siglo VIII y durante mucho tiempo los síntomas de los enfermos eran detectados visualmente por los médicos. Tipo, y te miraban nada más, es el famoso ojo clínico. Pero en los siglos XVIII y XIX se avanzó muchísimo en unas prácticas y en la creación de elementos para escuchar lo que sucedía en el cuerpo. Desde mediados del siglo XVIII se usó la percusión. No, pero para palpar. Un método creado por el austríaco Leopoldo Auenbluegard. Leopoldo era hijo de un cosechero de vino, el viejo Auenbluegard. Los cosecheros tenían la costumbre de golpear la madera de los toneles para saber qué cantidad de vino había dentro. Y así fue la inspiración de Leopoldo, ¿no? Él pensó utilizar el método de su padre para averiguar qué contenía el pecho de los pacientes. Golpeaba con los dedos y si recibía un sonido hueco, era señal de salud. Si escuchaba un sonido apagado, era síntoma de la presencia de líquido, el famoso fluido nocivo, que significaba alguna enfermedad. Con este método se pudo saber de forma bastante aproximada el contenido de cualquier cavidad orgánica. Nómbreme una cavidad orgánica. Bueno, cualquiera. Sí. No solo del tórax, sino, por ejemplo, del abdomen e incluso el cráneo. Te golpeaban el melón y se daban cuenta si lo tenías vacío. Si lo tenías vacío, estaba sano. Saludable. Como todo el mundo sabe. Durante 200 años, hasta la aparición de los rayos X, fue el método más eficaz, el de la percusión. Pero un avance más importante se produjo con la aparición del estetoscopio, cuyo nombre proviene de dos palabras griegas, stetos, que quiere decir pecho, y scopé, que es observar. Fue un tal Cordisard, que era médico de Napoleón, el que comenzó a escuchar los latidos y algunos ruidos torácicos, colocando el oído sobre el pecho del enfermo. Y llamó a esta práctica auscultación inmediata. Pero durante los años del Imperio Napoleónico, trabajaba en un hospital de París el doctor Teófilo Laennec. Una mañana, Laennec fue requerido por un caballero para atender a su esposa, que era hermosa. Y andaba medio fulera, estaba en la cama con tos. Laennec procedió a explorar a la mujer con todos los medios al alcance, ante la atenta y preocupada mirada del marido. Y en un momento Laennec iba a realizar la auscultación inmediata, pero se avergonzó. Entonces peló del maletín una libreta y recordó cómo los muchachos de París hacían unos largos canutos de papel y a través de ellos se hablaban en voz baja. Y entonces tomó la libreta, la enrolló y aplicó un extremo al pecho de la enferma y su oído en el otro. Él mismo sufrió un sobresalto, pues oía claramente los latidos de aquel corazón y otros varios sonidos que pensó correspondían a los pulmones. La nitidez era incomparablemente mayor que la que se podía obtener con el método anterior de la auscultación inmediata. Entonces, muy emocionado, dio unas breves explicaciones y se las tomó. Enseguida buscó un taller de carpintero y se mandó a hacer el elemento que había imaginado, un cilindro hueco de madera para escuchar. Y así nació el primer estetoscopio. Laennec expuso su descubrimiento ante el mundo de la medicina y fue clamorosamente aceptado. Y la auscultación inmediata dejó de aplicarse, salvo por placer. Cuando querés pegar la oreja, y bueno, dale. Ahora bien, la INEC quiso, gracias a su invento, investigar y establecer el correlato entre los ruidos y las disfunciones de los órganos. Y poco a poco pudo encontrar el significado de muchos ruidos internos que todos tenemos, esos ruidos que vienen quién sabe de dónde. Y este tipo pudo saber con más exactitud lo que sucedía dentro del cuerpo de sus enfermos. Publicó incluso sus hallazgos en un libro que fue a partir de entonces de obligado estudio para los médicos del mundo. La terminología inventada por la ENEC se usó durante mucho tiempo y algunas de sus palabras perduran. A cada ruido le puso un nombre. Claro, lo codificó. Claro, zumbido. Sí. Queda soplo, por ejemplo. Ruido de soplo es el soplo al corazón. El tipo llegaba, te escuchaba y... ¿usted alguna vez escuchó así por un estetoscopio? Sí, escuché, oh, sí, claro. Sí, sí, sí, sí, me escucho todas las noches. Porque me robé un estetoscopio del Hospital Pirovano y a veces me escucho por placer. Uh-huh. Y unos ruidos por ahí adentro del cuerpo. Igual si usted se tapa los oídos, por ejemplo, con una almohada. Sí, claro. Y... usted se ve que tiene tiempo, sí, para perder, sí, igual, sí, que yo. Y uno se escucha al interior. Y sí, le digo más, si se agita, usted agítese en la cama, sí, por ejemplo. Sí, ¿cómo no? Fuertemente. Sí, trae uno. Gira con la almohada, tapándose los oídos con la almohada. Gira, gira, gira. Y de pronto reposa. Sí. Y va a ver que es como que se le acomoda algo... sí, dentro, que lo escucha cierto líquido que no sé si es, si viene de eso le pasará a usted, discúlpeme. No, a mí lo que hay dentro del cuerpo son quizá alimentos que van calle abajo. Sí. Es muy lindo tragar agua y taparse los oídos. Sí, soda es lindo. Ah, la soda. La soda, porque el pico. Sí, pero no, que la soda empieza a bullir en su interior. Sí. Uf, es un ruido fantástico. Y ese ruido lo escuchaba este muchacho Lennon, que decía soda. O, por ejemplo, pronuncia palabras, siempre con los oídos tapados, uh-huh, o pequeños gemidos hacia adentro. Ah, cómo me gusta gemir para adentro. Y va a haber la resonancia de eso. Lástima que no se puede transmitir. Usted sabe que Steleinek descubrió que determinados movimientos de los pacientes favorecían la transmisión del sonido para el diagnóstico y recomendó para algunos casos la pronunciación de palabras con sonidos particulares, por ejemplo, 33. Claro. Usted dice 33 y él ya sabe de qué se trata. Te trajo tajo tres trajes. Claro, pero los médicos a veces se juntan y se oyen y juegan a adivinar. ¿Qué fue eso? Esto ha sido... sí, eso. ¿Ha sido un gusto o no? Ha sido un soplo al corazón. El otro fue, qué sé yo, un suspiro, un regurgitar, un latido supernumerario, un guiño del ojo, etcétera. En el año 1854, una persona que no estaba vinculada con la medicina inició un camino hacia el conocimiento visual del interior del organismo. Uh-huh. Porque una cosa es conocerte visualmente por fuera y otra es conocerte visualmente por dentro. Este señor se llamaba Manuel García y era un cantante de ópera famoso. Además enseñaba canto y entre sus discípulos estaba su hija, nada menos que María Felicidad García, que después fue la más famosa cantante del siglo XIX. Manuel García quiso imponer en la enseñanza musical unos criterios científicos. Sabía que en la modulación de la voz humana intervenían factores como la capacidad pulmonar, el desarrollo de la laringe, que por otra parte es distinto en el hombre y en la mujer, bueno, los movimientos de la lengua, qué sé yo. pero sobre todo lo importante, la adecuada movilidad de las cuerdas vocales. García pensó que si lograba ver las cuerdas mientras sus discípulos, incluso discípulos, entonaban las notas, quizá pudiera modificar su método y agilizarlo. Y se le ocurrió un procedimiento tan elemental como efectivo. Un pequeño espejo colocado al extremo de un largo vástago que formaba un pequeño ángulo, o un gran ángulo en realidad. Ese aparato debía ser previamente calentado para que no se empañara con el aliento. Entonces el espejo se introducía hasta el fondo de la garganta y por su ángulo permitía ver las estructuras situadas en plena laringe. Y esto se llama laringoscopio, señor. Esto que tengo acá en la mano, ¿sabe cómo se llama? Laringoscopio. Pero eso. A mí usted no me mete un espejo en la boca de ninguna manera. Bueno, mira, si se te rompe son 7 años de mala suerte. Bueno, con aquel invento García estudiaba las posibilidades, incluso de los alumnos que se venían a anotar, y a veces los rechazaba porque no les veía cuerdas para guitarrero. En verdad, García objetaba cualquier posibilidad de aprendizaje si las cuerdas no seguían un perfecto modelo que él tenía dibujado en una lámina. Estaba loco, en una palabra. El invento fue adoptado por los médicos y todavía hoy sigue utilizándose sin ninguna variación sobre el modelo diseñado por el profesor García. Desde luego, ahora hay cámaras también. Sí. A mí me da un poco de, ¿no es cierto?, cuando voy a que me metan cámaras. Sí. Ah. ¿Pero qué? Porque vos mismo te estás viendo. Te ves el corazón, te ves la laringe, las cuerdas vocales. Ahí. Sí, ¿y qué tiene? ¿Usted tiene miedo a su interior? Tengo miedo de verme así, como no me conozco. Bueno, pero ¿cuánto de usted, de su personalidad, hay en esas cuerdas? Nada. No, mucho, mucho. Me veo incluso, bien, algunos médicos tienen aparatos muy avanzados, ¿no? Que dice, doctor Rodríguez Producciones presenta la laringe de Molina. Y empieza, tiene música de fondo. Sí, de frente tiene música más que de fondo. Ahí va metiéndose la cámara. No es esta, no es. Le va a tardar en cargar la... Va a tardar mucho en cargar la más perfecta. Sí. Y mire si después no se la puede sacar. Sí, eso le ponen es con un pequeño Yo conozco cablecito. Un muchacho que se le quedó la cámara adentro. Y ahí está. Tiene que ir el médico empujando el carrito con todo el aparato y él va y todo el tiempo están mirando la laringe del tipo. Sí, cuando come es asqueroso sobre eso. Ah, es asqueroso. Ah. Sí, sí, sí. No sé lo que es. La tapan la pantalla con un... ¡Qué horror, señor! Señores, he ido a la discoteca para ver qué podíamos decir acerca de los ruidos y el diagnóstico. Uh-huh. Los ruidos que el cuerpo hace y el diagnóstico. Y yo me acordé de un médico que me hacía chiflar a mí. ¿Lo hacía ¿Nunca chiflar? Lo hicieron silbar a usted? Al menos un médico no. Ah, claro, el médico te dice, chifle. Claro, porque... Ahí va. Te revisa cierta parte del cuerpo, te oprime, por ejemplo, te dice, a ver, chifla. Entonces, y con eso te hace un diagnóstico. Así que escucharemos el tango que se llama Silbando, en la versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante. Thank you. eran Aníbal Troilo y Roberto Grela en La Venganza Será Terrible, silbando.